no sé, donde quiera que estén escuchando a través de las de los medios cómplices de la Contra Babilónica, pues querido compas. Muchas gracias. Comenzamos ya una nueva semana más. La última de este mes de julio. Para comenzar desde la próxima semana ya el mes de agosto. Y se nos va el año, pero volando. Que lo que pasa más rápido es justamente el tiempo. Ya el tiempo es lo que no se compra, el tiempo es lo que no tiene precio. Bueno, se va, pero y se va nomás, pues, y fue. Así nomás es la cosa. Hoy Actitud María Marta, se me vienen recuerdos de aquel mal día para ella en realidad, porque las pifiaron caleta. Fue en un Resistencia Mapuche. ¿Se acuerdan o no? ¿O estoy muy viejo yo? Estoy muy viejo parece, ¿sí o no? ¡Oh, un abucheo para mí! Estamos más viejitos. Pero ustedes se acuerdan del Resistencia Mapuche, ¿no? Gracias, gracias. Resistencia Mapuche que se hacía en el Teatro Caupolicampo. Se hacía ahí, pues ya habían diferentes bandas de diferentes lados. Y ahí me acuerdo en una oportunidad. Primero, en una oportunidad me acuerdo también del Machuca, cuando se pusieron a cantar el Buya y quedó la caga. Ya, porque bueno, en ese momento era el Teatro Monumental, ya si no me equivoco, pero bueno, está manejado justamente por estas mafias del fútbol, ya, y era de Colo-Colo en ese momento. Bueno, no de Colo-Colo, de la Sociedad Anónima, obviamente. Y Actitud María Marta salió en un Resistencia Mapuche y la empezaron a pifiar, pues le fue malena. Todavía no se conocía mucho Actitud María Marta, pero tienen unos temones que quisimos rescatarlo con un tremendo tema llamado Hijo Mío, del disco Con Perfume Revolución del año 2008. Ya, así que quisimos rescatar ese temita también para poder recordar a Actitud María Marta. Que le ponían las compas. No sé si estarán sonando en realidad todavía. Ahí nos perdimos. ¿Ya? Ya, queridos compas, comenzamos ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón. Esperando, obviamente, que les agrade, esperando que les entreguemos información independiente. Información que nosotros difundimos desde acá, justamente, que no somos los creadores, ¿ya? Y vamos a tener algunos audios informativos. Vamos a estar conmemorando un año más sin Carlo Giuliani, ¿ya? Vamos a tener eso, vamos a estar conmemorando también un poco lo que fue la Operación Colombo, en la cual asesinaron, en plena dictadura, asesinaron a diferentes combatientes, ya comunistas, socialistas, Mapu Lautaro, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, diferentes combatientes que lucharon en contra de la dictadura, justamente lo que es este periodo genocida de lo que es esta larga, angosta y fascista faja de tierra llamada Chile, ¿ya? Y que bueno, que lo asesinaron obviamente lo que son las fuerzas represivas, los milicos en ese tiempo, ¿ya? Y armaron todo un montaje. Bueno, ahí vamos a estar escuchando un audio también con respecto a eso. Vamos a tener también, gracias a las compañeras de La Zarzamora, tenemos lo que es un informativo de la primera semana del juicio en contra de Mónica Caballero y Francisco Solar, ya que vamos a tener un audio también que estuvieron compartiendo a través de las redes de medios independientes, ya medios contrainformativos. Así que también lo vamos a tener eso, compas. Cuñitas por ahí, cuñitas por acá, ya equivocaciones por aquí, equivocaciones por acá, uno que otro furcio que se nos sale también, así que eso es lo que tenemos habitualmente en el programa. Pues así que este aplauso primero que todo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Donde quiera que estén escuchando, ya sea en directo, ya sea grabado en diferentes días, en diferentes medios alternativos, medios cómplices de comunicación, o a través del Spotify, en el iVoox, o iVoox, ¿cómo se dirá? Bueno, en el iVoox o en el archive.org también, que son las plataformas en las cuales dejamos colgados los programas semanalmente, ¿ya? Así que eso, pero cuando ya comienza a sonar lo que es la música, vamos a darle la más grata de las bienvenidas a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Ten, ten, ten, teren, tararán. Es buena la banda que suena de fondo. ¿Ustedes saben cuál es? No se lo voy a decir. ¡Ah! Búsquenla por ahí. Queridos compas, nacemos a través de Radio Nehuen, que es la señal virtual. RadioNehuen.cl, ya, y a través de la aplicación gratuita de Google Play, que pueden descargar llamada Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de la Nehuen. Radio Curruf, por la señal del viento, se llama Curruf. RadioCurruf.org, en directo miércoles 22 horas. siempre a la izquierda del dial, ahí colgando en el dial 87.7 FM, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Estamos hablando de, obviamente, la Radio Placeres de Valparaíso, con radioplaceres.cl también, la señal virtual. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, España, sonando a través de la Asalto Mata. Radio JGM, Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, radio jgm.uchile.cl, miércoles en directo 22 horas. Radio Web Artesanal de las compañeras del colectivo feminista libertario y directamente desde Neuquén, Argentina. Estamos hablando de Casandras, casandras.org, todos los días sábados desde las 15 horas de Argentina sonando a través de la Casandras. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, todos los días viernes desde las 20 horas y los días domingo desde las 17 horas de Argentina también, radiosentipensares.com. Hoy en Argentina también La Conquista del Pan, radiolaconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas. Por el colectivo de Voces Ecológicas, ustedes ya lo saben, desde Panamá, Radio Temblor, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo radiotemblor.org. Sonando también, queridos compas, a través de Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado... No, el día sábado no, estamos sonando los miércoles desde las 22 horas, ¿ya? Así que gracias a Francisco ahí que nos dijo, Caco, estamos sonando ahí en directo, pa, miércoles 22 horas, pa, pa, pa. Radio Aucan.cl, queridos compas, Radio Can.cl, directamente desde San Fernando, la Radio Campo. Hoy Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, directamente desde Granada, España, Radio Almaina, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, todos los días sábados desde las 15 horas sonando a través de la Almaina. Hoy en la radio comunitaria de la provincia de San Antonio es Radio Lafkenche, radiolafkenche.cl y a través del 87.7 FM en el litoral de Los Poetas, ahí en San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco, cáchate, abarca toda la costa, bo. Y a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también los viernes desde las 21 horas. Saludamos también a los compañeros de la radio comunitaria Extremo, Movilizando Sueños desde Reñaca Alto, a través del 96.1 FM y a través de radioextremo.cl. Todos los días viernes desde las 20 horas sonando ahí en la Quinta Región, desde Reñaca Alto sonando a través de la Extremo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org, sonando todos los días lunes desde la 1 de la tarde y los días miércoles y jueves desde las 7 de la tarde, sonando ahí en Radio La Bulla. Sonando también a través del Ateneo de Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, a través de Radio La Malva, radiomalva.org y a través del 104.9 de la frecuencia modulada, ahí en Valencia, lunes desde la medianoche sonando en La Malva. Radio La Zarzamora todos los días miércoles desde las 22 horas en directo sonando, Radio Libre, Feminista y Autónoma Yácrata también, compas. Lazarzamora.cl a través de La Zarzamora, queridos compas, sonando ahora ya. Radio Comunitario Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 FM en la Quinta Región, ahí en San Felipe y alrededores, y a través de rcpa.cl, rcpa.cl, todos los días jueves desde las 21 horas. Desde San Antonio, en la Quinta Región, sonando a través de Radio Galáctica FM, 107.1 FM, 107.1 FM, y a través de radiogaláctica.cl, domingo desde las 20 horas. Hoy transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche a través de Radio Autónoma Piuque, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Todos los días viernes desde las 20 horas, 22 horas, perdón, viernes 22 horas a través de la Piuque. Y queridos compas, sonando también de a través de la Zumba La Turba, 99.5 FM, alternativa popular y comunitaria, a través de zumbalaturba.com.ar, 99.5 FM, Zumba La Turba, miércoles en directo en Argentina a través de las señales de La Turba, y en Argentina serían las 23 horas aproximados, así que eso, compas, muchísimas gracias a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica. Esperando que se sigan sumando. Bueno, ya pasamos en mitad de año, pero bueno, ahí vamos a seguir hinchando una que otra radio que pueda aparecer por ahí. Y que les preguntamos, oye, ¿podemos salir ahí o no? Se da la manini. Y la Radio Cómplice siempre nos ha brindado todo su apoyo. Todo su apoyo. Si no, no tendría sentido que siguiéramos haciendo el programa. Así de corta. ¿Ya? Así de corta. Ya, queridos compas, muchísimas gracias entonces por estar ahí. Vamos a continuar con la buena música, entregándoles también información independiente, alternativa, comunicados, una que otra cosita. Así que, para que estén atentis, todavía no tenemos muy ordenada la pauta, pero vamos a tratar de ordenarla mientras tanto suenan la música. Vamos a ir con dos temas dedicados justamente a lo que es la Mapu. Esto es La Citrola Descapotable, del disco Cosecha. Vamos a ir a escuchar Ecoterroristas, que es un temón, y luego vamos a escuchar a Vanessa Estrada, que lo teníamos hace un par de semanas justamente ahí en pauta, pero no lo habíamos tocado y ahora se da la mano para poder tocarlo. Vamos a ir a escuchar Agua Libre, en la cual aparece también Frecuencia Nativa. Sonando acá, buena música siempre en la contra. No se cambie, vecina. Agua madre.

Quedan todos invitados, los esperamos. Organiza Coordinadora. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón. Sigue sonando. Radio Umbral presenta 119. Una cifra para no olvidar. Mi nombre es Magdalena Navarrete y soy la madre de Sergio Alfonso Reyes Navarrete, detenido el 16 de noviembre de 1974 por la DINA, específicamente por Osvaldo Romo Mena, que lo detuvo en su domicilio de Vergara 24, departamento 403, en compañía de dos individuos más que se movilizaban en una camioneta con patente falsa. Mi hijo era egresado de Economía, de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, estaba recién casado y estaba trabajando en ese tiempo en Corfo. La detención de mi hijo fue para nosotros como familia un golpe muy grande. Empezamos todos los trámites que hacían otros familiares que buscaban también presos, y formando con esto el Comité para la Paz. En el Comité para la Paz nos dimos cuenta de pronto de que había un grupo de personas que nunca encontraba a sus familiares y a los cuales se les decía de que la detención no había sido practicada por ellos. Es decir, la detención de un detenido desaparecido nunca fue admitida por los servicios de seguridad o por las Fuerzas Armadas. Este grupo de personas formó enseguida un grupo que se acogió al Comité para la Paz y que en su peregrinar se fueron dando cuenta de que eran siempre las mismas caras, de que eran siempre las mismas personas que buscaban a los mismos familiares. Formamos así la agrupación de detenidos desaparecidos, que empezó a hacer ya acciones en conjunto, acciones que conformarían la historia de la agrupación de detenidos desaparecidos. Mi hijo figuró en la lista de los 119, en la primera lista, y en ella nos dimos cuenta, a raíz de esas listas, de que la dictadura había implantado una nueva forma de represión, que era la detención con desaparición. Exterminados como ratones. Ese fue el titular del diario La Segunda el jueves 24 de julio de 1975. Informaba así de la muerte de 59 miristas en el extranjero. Esta fue solo una de las noticias falsas que inventó la dictadura de Augusto Pinochet. Miristas, comunistas, socialistas, incluso demócratas cristianos fueron detenidos por la DINA apenas fue creada en junio de 1974 y llevados a centros de detención. Sus familiares desconocían sus paraderos y comenzaron a denunciar en tribunales. El 28 de mayo de 1974, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los recursos de amparo interpuestos. Todas las víctimas tienen, muchas tienen más de incluso de un recurso de amparo. Iban cada vez que podían o tenían alguna noticia o nuevo testimonio, se presentaban recursos de amparo. Eso es súper importante porque es lo que permitió a la Vicaría de la Solidaridad generar un archivo. En medio de la incertidumbre, un titular de prensa desconcertó a los familiares de los desaparecidos. 2.000 marxistas reciben instrucción en Argentina y se organizan guerrillas en contra de Chile. Sin embargo, en ninguna de las noticias se daban nombres. Días después, un medio transandino informó el hallazgo de dos cadáveres. Esto había estado precedido por una suerte de precolombo, que es la publicación en una revista argentina de la noticia que habían sido asesinados o habían sido abatidos dos personas, extremistas chilenos, Robo Tanitaubi, digamos, con un lienzo dado de baja por el MIR, para justificar este tema interno. Sus familiares viajaron a Argentina y constataron que los cadáveres calcinados no correspondían a sus seres queridos. Un mes después, en julio de 1975, los agentes represivos de las dictaduras sudamericanas planearon un montaje comunicacional. Los integrantes de la DINA le llamaron Operación Colombo. Un vivo ejemplo de cómo se utilizó la prensa para manipular la realidad y negar la existencia de los detenidos desaparecidos. Aparecen dos listados, uno en Brasil y otro en un medio en Brasil, dos medios espurios en Brasil y otro en Buenos Aires, donde aparecen un listado en total de 119 personas que se dice que serían miristas que habrían sido muertos en el extranjero, ya sea por enfrentamiento o por rencillas internas. Uno en el diario O Día de Curitiba, que era un diario que estaba descontinuado, que se había publicado en los años 30, y la revista Lea de Argentina, que es hecha para esa ocasión, con listas de 60 y 59 personas, en total 119. Una semana después, el 23 de julio de 1975, el Mercurio replicó la lista de los 60 miembros del MIR asesinados, citando la revista argentina. Al día siguiente, el diario La Segunda dio la lista de los otros 59 bajo el titular Exterminados como ratones, citando la prensa de Brasil. Los nombres publicados correspondían a los desaparecidos por los que se habían presentado los recursos de amparo rechazados. Los 119 desaparecidos está entregada a la investigación del Ministerio del Interior. Yo personalmente considero que fue una de las tantas máquinas que nos prepararon, máquinas llamamos nosotros, algunos hechos preparados, por el máximo de mí mismo. Los presos políticos que estaban en campo de concentración de Punchuncaví en manos de los hace una huelga de hambre para decir es mentira. Estuvimos con ellos presos, los vimos torturados. No hubo más información extranjera sobre miristas chilenos mientras las denuncias continuaban en los tribunales. La Operación Colombo lograba su objetivo, pero hubo un cabo suelto que no estaba en los planes. El agente de la DIN en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, confesó la maniobra. Y él, en sus declaraciones, le ha acusado de espiar para Argentina. Él era gay y eso también lo chantajean con eso. Y él finalmente declara y cuenta la operación y cuenta que él recibe instrucciones de Raúl Iturriaga Neumann, cuenta su relación con la DINA, cómo le mandaron los nombres para hacerse los pasaportes falsos. Ante la insistencia de los familiares, en 1979 se designó al juez Servando Jordán como ministro para esclarecer qué pasaba con los desaparecidos. Sin embargo, las causas fueron enviadas a la justicia militar, donde permanecieron por años y luego se les aplicó la prescripción o la ley de amnistía. Esto hasta que una inédita querella cambió el rumbo, ya con el retorno a la democracia. La presentación de la primera querella contra Pinochet y las después que fueron permitieron reacumular, reabrir muchas estas causas. Ya ahí hay temas bastante importantes. El ministro Solís, por ejemplo, al recibir muchas estas querellas, solicita que le envíe el expediente de justicia militar y reabre por esa vía una serie de causas. El juez Juan Guzmán investigó las causas hasta el año 2003. Posteriormente, continuó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, quien procesó a Augusto Pinochet en el 2005. Él hace una investigación muy rigurosa y lo que él hace es investigar más que las víctimas individuales, la estructura y el órgano represivo que posibilitaba y que hacía desaparecer personas. Por lo tanto, tiene una mirada mucho más global. Tras la muerte de Montiglio en 2011, la investigación pasó al ministro Hernán Crisosto, quien en 2015 condenó a más de 70 agentes de la DINA. El fallo de la Corte de Apelaciones lo que hace es absolver a la gran mayoría de los agentes intervinientes, en definitiva porque el fallo estima que no se puede condenar a todos quienes trabajaban en la DINA, porque entiende que si es por eso, en el fondo habría que condenar a quienes estaban en el Ministerio del Interior y a toda la sociedad que no había hecho nada, por lo tanto eso no era posible. En agosto de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó a 22 exagentes de la DINA por el secuestro calificado de alguna de las 119 víctimas de la Operación Colombo. Entre ellos se encuentran Miguel Krasnov, Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga, con penas que van de los 4 a los 10 años de presidio. Pero lo de la Operación Colombo lo viví yo en Pirque, junto a el ciento de mujeres que habría ahí en ese momento, y fue una situación muy, muy terrible porque era una cosa tan difícil de creer. Éramos todas parientes, amigos, compañeras de los que aparecían en las listas de los 119. Entonces fue un ambiente de una desolación tan grande. Era como una alucinación. Escuchamos la noticia, la escuchamos y pedimos hablar con el comandante de ahí del campo, que él mismo dijo, voy a investigar, no se preocupen, yo voy a tratar de... ¿Qué iba a poder hacer el tipo? Al día siguiente había cambio de oficial de guardia, no supimos más. Si no, sigue, bueno, la ratificación de los hechos que habían aparecido en los diarios. Nos quedamos siempre con esa idea que podía ser otro show para amedrentar, para provocar pánico, con la idea de que los tendrían como rehenes y que en algún momento, o sea, yo siempre quise creer. Yo viví incluso muchos años del exilio de mi vida posterior en Francia, todavía creyendo que habría una esperanza de lo encontrar en vivo. Es que no, es el, oye, si fulano, sultano, sultana, merengana, que habían estado con nosotros, aparecieron muertos allá, ¿vale? Y es mentira, esto es un show, los mataron a todos. Entonces, por ejemplo, ahí se asocia todo el grupo de... se consiguen listas y de los 17, y están los datos de que habían los cabros de Valparaíso. Chuchi, yo creí que los cabros habían ido a la línea plástica. Y ahí supimos que los habían exterminado. Entonces hubo... Yo no siento que hayamos tenido temor ahí, porque teníamos ese presentimiento de que nos podía pasar algo, o sea, que nos podían matar. Pero la certidumbre de que nos mataron muchos que no creíamos que habían matado, y que creíamos que lo íbamos a encontrar entre Álamos cuando saliéramos, eso fue una cosa muy, un desaliento tremendo, un dolor muy grande, y creo que fue un gran rencor, un gran resentimiento contra estos miserables. Eso fue trágico para nosotros. Fue trágico. ¿Cómo lo recuerda? Yo lo recuerdo que fue como... igual un este como cuando dijeron de Lunquén. Fue un impacto tan grande. El golpe para los familiares fue tremendo. Fue tremendo porque hay muchas madres... En fin, yo era militante de un partido que podía, ¿no es cierto?, visualizar un poco... pero hay muchas que no tenían idea qué hacía su hijo, que eran y han sido puros dueñas de casa nomás. Y a mí eso me ha servido al menos para tener la fortaleza de llegar hasta ahora, hasta viva. O sea, claro, cuando a mi papá lo ubica el cónsul, el cónsul chileno en Buenos Aires, para decirle que apareció un cadáver con que apareció mi hermano muerto en Pilar. Entonces, otro de mis hermanos, y Patricio, y un primo mío, Ricardo, van allá y bueno, hacen una investigación así muy... van a ver el cuerpo, qué sé yo, y rápidamente se enteran que no es. Que es un montaje, pero para mi familia significa inmediatamente entender que mi hermano está muerto. O sea, es el momento en que ellos tienen la certeza, o todos tenemos la certeza de que está muerto. Luego, todo lo demás, o sea, cuando tú estás en esa posición de familiar, como que el sentido político de toda la maniobra es medio secundario, ¿no? Entonces, para mi familia, lo que prima es esto, lo demás es una patraña, es un chiste. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Ya, queridos compas, ahí teníamos audios contrainformativos con respecto a el asesinato de los 119 guerrilleros de la guerrilla urbana en ese minuto, en el año 1975, en la cual la DINA arma un montaje justamente de lo que fue esta situación ya en diferentes países, incluso en Argentina, Brasil, en Colombia, por ejemplo, y en la cual secuestran y asesinan a diferentes guerrilleros de diferentes lados: Mapu Lautaro, MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Partido Comunista, Partido Socialista. Así que eso sucedió en el año 1975 y quisimos conmemorarlo, sacarlo nuevamente a lo que es el no olvido de este tipo de situaciones, ya cuando se van a cumplir 50 años de lo que fue el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, y en la cual justamente termina lo que es un ciclo de la unidad popular y después comienza justamente lo que es una dictadura horrible y fatídica y asesina y genocida ya en la historia de Chile, obviamente, como todas las historias lamentables que no aparecen justamente en los libros de educación, ya, pero obviamente todos sabemos de que sucedieron, ya, y de que siempre el asesino a sueldo es el Estado, a través de sus aparatos represivos, ya, llámese milicia, militares, carabineros, ya, esos aparatos represivos, todo lo que es uniforme. Así que todos los uniformados están manchados con sangre en esta puta faja angosta y fascista, faja de tierra. Y así que quisimos recordarlo. Y conmemorar, obviamente, a los combatientes de la dictadura, por ejemplo. Ya independiente de a ver, ¿cómo llamarle? De ideologías separatistas, ya que podríamos tener frente a lo que son estas organizaciones combativas, pero que son más jerárquicas, ¿ya? Pero no por eso tenemos que dejarlos a un lado, tenemos que conmemorar y tenemos que recordar justamente a los que dieron su vida, ¿ya? Por tratar de hacer este mundo, o este sistema, o este país más justo, ¿ya? Así que eso es importante poder recordarlo también, ¿ya? Esto es Tenemos Explosivos, del disco Victoria. Vamos a ir a escuchar Operación Colombo. Y luego vamos a escuchar a Símil, del disco Que Venga la Anarquía. Vamos a escuchar Dictadura igual Democracia. Sonando buena música siempre acá en La Contra. Buena música histórica, que nos traen a la palestra diferentes situaciones históricas, ya, no solamente de este territorio, sino que en todos los territorios de todo el mundo, ya. Seguimos recordando acá, ¿vo? Y por eso tiramos lo que son los audios, compas, porque en oportunidades, por ejemplo, no es la idea poder hacer como un histórico más extenso o estar leyendo solamente historia, sino que los audios hablan mucho mejor que nosotros. Y hay que mejor que también recordamos algunos testimonios sobre detenidos también en ese minuto, en esta Operación Colombo. Ya, así que eso, compas, y recordar justamente a los que cayeron en combate, ¿ya? Tenemos Explosivos, Operación Colombia, y luego Símil, Dictadura y Democracia, igual Democracia, sonando acá en La Contra. Nosotros.

Y obviamente una bandota que está sonando de 1994 directamente en México, por compas. Así que vamos a ir a escuchar a los clásicos de Sectacore también con el tremendo tema llamado Hijos de la Calle, del Sinfonía del Caos. Malos Vicios, Remontada y Sectacore, Hijos de la Calle, sonando en los nuevos sonidos de la rebelión. Porque este vértigo no tiene precio. te seguimos acompañando. Tenemos que colocarnos un poco en aquellos años. Significa que había un movimiento que cada año se encontraba en Porto Alegre y que estaba creciendo. Hubo el movimiento de Seattle y todo el movimiento estaba pendiente de cualquier apuntamiento que era de mundial con esto G8 o este jefe de estados, denunciar la política mundial, la violencia, la injusticia, que cada vez la conciencia estaba cada vez más larga y consciente que la dinámica era mundial, la política era la misma y lo que se decía en una parte del mundo tenía consecuencia en otra parte del mundo, o sea que el poder financiero, o sea muchas cosas que ahora todos saben más. En aquellos años solo algunos lo decían con una gran fuerza, una gran conciencia, saliendo muchos de América Latina, muchos de los campesinos, muchos de la experiencia de los movimientos en tierra, o sea, de experiencia muy de base, pero que estaba entrando en las ciudades, yo creo, en el norte de Europa. En Génova había esta cumbre al final de julio, alrededor del 19-23 de julio, y se creó un movimiento que trabajó un año entero en Génova para organizar una cumbre paralela, mucho más fuerte, denunciando todo. Y fue una cosa que de verdad la ciudad fue, estaban dentro una parte de esta ciudad, cerrados dentro de una jaula, estos G8, estos grandes, armados con una cantidad de policía, y fuera de la ciudad había un movimiento extraordinario que organizó en las semanas antes encuentros con premios Nobel, o sea, llegaron gente de todo el mundo y era una conciencia que estaba creciendo, un material que se estaba produciendo que era increíble. Bueno, en este clima, el primer día que fue el jueves 19, hubo una manifestación de los migrantes que fueron más de 50.000 personas, que fue una manifestación fantástica y esto es para mucha gente lo que se queda como el recuerdo mejor de todos aquellos días, o sea, el punto más alto de lo que estaban con una fuerza fantástica, una creatividad maravillosa, estaba demostrando este movimiento. El día después ya fue la vuelta, el día 20, que la manifestación fue mucho más grande y la violencia de la policía fue brutal. Fue brutal y fue todo un día de gas que después se subieron, después lo utilizaron hace unos días también en el Val de Susa, son gases que están prohibidos en guerra. Entonces ellos dijeron, bueno, están prohibidos en guerra, aquí no estamos en guerra, entonces podemos utilizarlo. O sea, esta fue la lógica. Y bueno, y pegaron gente que era pacífica, porque había todo en aquel movimiento. Había desde los católicos, los cristianos de base, había los scouts, había boy scouts, o sea, había la gente, toda la organización popular, todo, y estaba dentro. Claro, hasta los grupos más activos y más politizados, pero era un movimiento muy, muy amplio y lo derrotaron, y lo golpearon con una fuerza increíble hasta el punto del 20 por la tarde, hace 10 años en estos días, que mataron Carlo Giuliani. Era lo que querían porque esto era como el sigillo, era la piedra que tenían que poner para acabar con este movimiento. Y yo creo que ellos pensaron que con esto lo iban a cortar definitivamente, lo iban a matar este movimiento. La sorpresa fue que, aunque algunos dijeron el día después, bueno, puede ser mejor no hacer la manifestación el día después, por aquello que ha pasado el día antes, la manifestación del día después fue mucho más mayor, mucho más grande, con los sindicatos italianos que estaban con un pie dentro, un pie fuera, porque todas estas dinámicas son complicadas, pero la gente salió otra vez en la calle y era mucho más. Y la represión policial fue otra vez fuertísima, fue increíble. Pero la cosa que terminó y que después sí demostró toda la voluntad política de golpear este movimiento fue cuando la noche después del viernes, el sábado por la noche, entraron dentro de una escuela que estaba concedida por la alcaldía de la ciudad para que pudieran dormir los manifestantes, entraron un centenar de policías y golpearon unos centenares de personas que estaban dentro, italianos, extranjeros, jóvenes, jornalistas, o sea, gente de cualquier tipo. Entraron y golpearon y más de 90 personas salieron feridas y salieron arrestadas y feridas dentro de la ambulancia. Fue un mismo jefe de la policía le escapó esta frase, fue una matanza mexicana, la llamó. Entonces Amnesty International dijo que en los últimos 30 años, aquellos días en Génova fueron el acto de momento más bajo para la democracia en el mundo occidental. Y fueron días de torturas, días de tortura que fueron denunciados, fueron días de tortura para la violencia, porque ellos querían imprimir reprimir la memoria de muchísima gente que no tenía que volver a la calle, que este movimiento tenía que matarlo. Y los cantos, las músicas, los lemas de todos los policías eran absolutamente fascistas, eran fascistas declaradamente, sin ningún miedo. Y todas las imágenes que después se cogieron fueron de policías, de jefes de policías que golpeaban a la gente que ya estaba al suelo, ya estaba, y golpeaban con la pierna, con toda su brutalidad. Y la cosa increíble es que después en los procesos muchos policías fueron denunciados, muchísimos de los manifestantes también, pero de todo esto salió que los jefes más altos de la policía, de los varios servicios secretos también, subieron de carrera. Cada año había una movilización en Génova para recordar aquellos días. Cada año había un momento a las 5:45 del 20 de julio para recordar en la Piazza Limonda cuando mataron Carlo Giuliani, cómo lo mataron. Pero este año, que es el décimo, las organizaciones de Génova y muchas más que participaron y se recuerdan bien lo que pasó en 2001, organizaron un mes de iniciativas de todo tipo, culturales y políticas, que terminarán en estos últimos días con el 20, que será esta manifestación en la Piazza Limonda, será mucha gente. El sábado estará esta gran manifestación. Estábamos escuchando, queridos compas, un audio ya con respecto que conmemoraba en ese minuto, un audio del año 2011, que conmemoraba justamente lo que son los 10 años, en ese minuto del asesinato de Carlo Giuliani, ya un día 20 de julio del año 2001, en el que la policía fascista italiana asesinó de un tiro en la cabeza al compañero anarquista Carlo Giuliani, ya en el cual participaba y simpatizaba con el movimiento antiglobalización. A los 23 años, su delito protestar durante la manifestación antiglobalización, el Estado al conocer la noticia dijo que se trató de una muerte accidental. Aunque la policía le arrebatara la vida a cualquier anticapitalista y el Estado guarde su silencio cómplice, las voces de los compañeros y compañeras solidarios nunca dejarán que quede en el olvido su recuerdo y su memoria. Carlo Giuliani, de 23 años, en una manifestación contra el capitalismo con motivo de la cumbre del G8 en Génova, Italia, un día viernes 20 de julio del año 2001 se dirige al Land Rover de los Carabinieri y hace alemán de amenazarlos con un extintor, el cual el Paco de mierda, el policía, le apunta en la cabeza con su arma reglamentaria y hace fuego. Y luego de eso, lo atropella en dos oportunidades. Estos son los muertos de Cristo, muerte accidental de un anarquista y luego Acero, con el tema Sangre en la manifestación, dos temas dedicados a Carlo Giuliani. Ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir, ya la escribió Dario Fo.

ustedes no podrán callar. Su muerte nos olvidará. La sangre en las ruedas del furgón, sangre en la manifestación, sangre en la pipa del cabrón, sangre que tiñe la razón, sangre en las ruedas del furgón, sangre en la manifestación. A los que han tenido que dejar el pellejo por un ideal, a los que han muerto por luchar contra el puto capital, a los que han caído por soñar, muertos de un sistema criminal. Por todos hoy quiero llorar. Sangre que tiñe la razón, sangre en las ruedas del furgón, sangre en la manifestación. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova libre a esta hora. Vamos a ir rápidamente dentro de lo que es la Trova Libre con dos temas dedicados justamente a Carlo Giuliani. Ya, primero que todo vamos a ir con el tremendo gran compa, el Chalo Caeza y Palo, que tiene un tema justamente dedicado a Carlo Giuliani, que se llama Giuliani, que aparece en el disco del año 2019, Y Ahora Quién Responde. Ya vamos a ir a escuchar al Chalo entonces, y luego vamos a escuchar un clásico de Típico Pero Cierto con Una Bala en Mi Cabeza, también dedicada a Carlo Giuliani. Sonando acá la Trova Libre, dedicado a Carlo Giuliani, a esta hora en la Contra Babilónica. En la calle un sonido de bala y un silencio quedó en el lugar. De muy cerca una mano dispara, cargada de odio directo a matar. Un joven anarquista cayó, abatido por la represión. Entre las barricadas, en la calle a Carlos se le vio, dando guerra sin miedo a la muerte, entregando su vida a la revolución. Y en la calle luchó y combatió, su capucha en sangre se empapó. Y en la calle luchó y combatió, su capucha en sangre se empapó. Decide lo que está mal, elige a la gente en su forma de...

el juicio de Francisco con Mónica. Hasta ahora solo se han desarrollado los alegatos de apertura y la declaración de Francisco. Actualmente ya se inició la prueba de cargo, es decir, la del Ministerio Público. Está declarando un funcionario de la OS9, de los que estuvo a cargo de la investigación. Todavía no ha terminado su declaración, por lo que ya durante la semana desarrollaremos las primeras líneas de contraexamen, digo, respecto de los testigos del Ministerio Público. No me puedo referir a la prueba en sí, porque estamos en juicio y no es pertinente que haga observaciones en esa línea, pero puedo decir que la declaración de Francisco se desarrolló en muy buenos términos, no solamente para la estrategia del caso, eso se sabrá después, pero por lo menos hasta ahora se desarrolló bastante bien, sino que en términos políticos, porque pudo, en sus términos, referirse de manera muy contundente, muy digna a cada uno de los hechos que se les involucra y por qué se dan las colocaciones de artefactos explosivos, cuál es el contexto histórico-político que motiva las distintas acciones. Eso podría decir por ahora. Creo que es un hecho histórico la declaración del compañero y es un material muy interesante para entender la vida de los compañeros, la consecuencia revolucionaria durante todos estos años y cómo eso se cristaliza en el periodo anterior de la revuelta y durante la revuelta. Eso, saludos grandes, abrazos para todos y para todas. Se espera que el juicio se extienda hasta el mes de septiembre. Por petición de ambos compañeros, el juicio continuará de manera virtual hasta la etapa final y lectura del veredicto. Solidarizamos con nuestros compañeros en prisión, Mónica y Francisco a la calle, presos anarquistas y subversivos a la calle ahora. Informativo para los medios libres sobre la primera semana de juicio oral contra los compañeros anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Porque ninguna cadena será perpetua y ninguna cárcel de alta seguridad. Claudia López. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, entramos de lleno a lo que es la tierra derecha del programa. Estuvimos escuchando un audio ya informativo sobre la primera semana de juicio a Mónica Caballero y Francisco Solar, gracias a las compañeras de La Zarzamora, ya que nos compartieron esto, no solamente a nosotros, sino que a través de los diferentes medios alternativos de comunicación, medios independientes, autónomos, que simpatizan justamente con lo que es el tema anticarcelario. Así que estuvimos escuchándolo. Muchísimas gracias. Quedamos clarísimos con respecto a lo que es la primera semana de lo que es este juicio. Y exigimos desde siempre lo que es la libertad de cada uno de los compañeros presos anarquistas, subversivos, ya de la revuelta, de todo lo que son los presos políticos, compas. Así que, obviamente, desde acá simpatizamos con ellos, presos políticos mapuche también. Así que muchísimas gracias. Ahí estaba el informativo para que usted vecino también se vaya informando, valga la redundancia. Y obviamente vamos a estar atentos a lo que continúe dentro de lo que es este juicio, que va a estar durando un par de semanas más, ¿ya? Así que eso, un abrazo caluroso a cada uno de los compas, ¿ya? Encerrados en las mazmorras. Compas, de lleno justamente a lo que son las actividades y tocadas, ya que se vienen recordando primero que todo a lo que es el... visiten lo que son las redes sociales del colectivo Olla Negra Libertaria, porque para que ustedes puedan ver lo que es el trabajo que están realizando, ya, con los compas, con la gente que está en situación de calle, en adicciones, en abandonos, en hogar de niños. Ellos se mueven dentro de lo que es San Joaquín, San Miguel, Santiago Centro, Franklin, por ahí, ya, así que para que puedan apañar, obviamente en caso que deseen apañar, y junto con eso también puedan darse cuenta de lo que es el trabajo que están realizando, ya, el trabajo solidario que realizan ahí directamente con la gente que lo está necesitando, compas, y más ahora que está heladito en las noches, compañeros y compañeras, ya. Espacio Fénix, que ya le queda poco, lamentablemente, a lo que es el espacio como en formato físico, ya, en un espacio físico que tenía Espacio Fénix y que tiene hasta un par de semanas más. Ya, recuerden que se encuentran en Avenida Portales 2615 en Santiago Centro, ya, para que puedan visitarlos estos últimos días que le quedan a los compas ahí en Avenida Portales. Ya pueden adquirir diferente material de los de las editoriales como Puñales con Tinta, Antiediciones, Ediciones Crimental, Gesto y Palabra, Claustrofobia Ediciones, Confrontación Ediciones, Easy Editorial. ¿Ya? Discos de música, fanzines, periódicos, revistas, de todo un poquitito, por la defensa y expansión de los espacios anárquicos. ¿Ya? Así que para que puedan visitar a Espacio Fénix. Ya, compas. Como estuvimos recordando durante el programa, lo que son los conversatorios que se están realizando en La Serena, compas, y que obviamente nos dan a conocer lo que son estos audios que estuvimos escuchando y nos invitan a poder participar de estos ciclos de conversatorios en La Serena. El día 27 se va a estar presentando Soledad Fuentealba con respecto a las resistencias territoriales en la cuenca del Huasco. Ya va a estar presentando justamente ese conversatorio. Ya, así que para que participen de eso, gracias a la coordinadora El Terral. ¿Ya? ¿Qué más? Se viene, compas, a desbordar la solidaridad. Ya, comida, videos e información del juicio con respecto a Mónica Caballero y Francisco Solar. Presentación de la publicación Complicidad y Sedición, más un foro también. En la música va a estar Viejo Ted, Maco, Tijera y Niaquelo. Esto va a ser el día domingo 6 de agosto, desde las 4 de la tarde, El Arrayán 3870, Villa Portales. Sede al interior de la cancha en la Plaza de las Aves, El Arrayán con las Encinas. Prisioneros anarquistas y subversivos a la calle. Se va a estar realizando lo que es esta actividad solidaria, compas, para que puedan participar de esto. ¿Qué más tenemos acá? Jornada solidaria por Joaquín García, el día sábado 29 de julio, Salón Multiuso, Villa Francia. Aporte sugerido, 1.000 pesos. Contra la prisión política y la represión, el segundo barrotazo en el frontis de la cárcel El Manzano, acto político-cultural y acopio el día sábado 29 de julio desde las 15 horas, jornada de agitación y protesta en todo el territorio. Se viene también una actividad que se llama Memoria y Subversión. Claudia López presente, va a haber un conversatorio, memoria, reflexiones y continuidad, experiencias desde el pensamiento y la acción antiautoritaria contra el poder. Venta de repostería vegana, editoriales anarquistas, Feria Libertaria, Infopresos Anarquistas, en la música Acción de Sanach y Araceli Cantora. Esto va a estar transmitido por la radio Última Frecuencia, compas. radio.latina.red/última frecuencia, donde pueden escuchar también esta actividad. Viernes 4 de agosto desde las 6 de la tarde en Agustina 2384, ahí en el barrio Yungay, Santiago Centro. ¿Ya? Esto va a ser una actividad profunda, o sea, la jornada en conmemoración por los 25 años del asesinato de Claudia López en La Pincoya. Invita organizaciones e individualidades anarquistas, jornada libre de humo, alcohol y actitudes patriarcales. Ya, así que para que se puedan presentar ahí en Agustinas 2384. También se viene una jornada anticarcelaria 29 y 30 de julio. Curilapquén, Nido de Cuco, Fuego Adverso y Banda Bonot. Esto va a ser en Dican Ray, compa, ahí en la cancha techada frente a los bomberos, contra la devastación del territorio por el resguardo de todas sus formas de vida. Ya va a haber proyección, olla común, feria libre, no comida porque van a estar vendiendo allá, micrófono abierto, serigrafía también para que puedan llevar su polera, charla y conversatorios. Ya, así que para que puedan participar de esto, compas, esto va a ser en Dican Ray, ya 29 y 30 de julio desde las 12 del día. Poncha Festival, Punk y Ska en apoyo a nuestro hermano y su familia. La Furia, Perros de Plaga, Piraña, Ska Punk, Ska Torrante, Vapulear Trola, entre otras bandas, se van a estar presentando el sábado 29 de julio desde las 4 de la tarde en Claudio Arrau, Teniente Cruz, Pudahuel Sur, Metro Barrancas. Venta de vestibles y comestibles, acopio de alimentos no perecibles. También se viene lo que es el sábado 29 de julio en el 14 de la Fama, lo que es el gran festival antifascista. Los solidarios, ya los colegas, ¿qué más? Juglares de Cuneta, Piraña Escapang, entre otras bandotas también se van a estar presentando en el 14 de la Fama. Estamos el día de mañana, no voy a decir día, pero estamos regalando una entrada doble, porque se va a estar escuchando este programa en diferentes días, pues. Entonces vamos a estar regalando una entrada doble, que lo vamos a dar a conocer a los ganadores. Dos entradas dobles para lo que es el Festival Antifascista, ¿ya? La adhesión es de 2 luquitas, lo importante es que igual paguen la entrada, obviamente, porque va en beneficio y va directamente en solidaridad con Marcelo Villarruel. Ya parte de lo recaudado, de hecho, va a ir destinado a propaganda por la libertad de Marcelo y, obviamente, por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet. Trae tu lienzo, trae tu feria, no comida, venta de comida a cargo de la organización. No ingresar botellas de vidrio. Esto es las adhesiones de Don Luca y desde las 4 de la tarde. Ya este festival antifascista, sábado 29 de julio en el 14 de la Fama Compass. ¿Ya? Así que vamos a estar regalando esas dos entradas dobles gracias al R y la organización de este festival. También el rap político, esto va a ser en Argentina, Buenos Aires, 19 de agosto en el Centro Cultural La Toma y el 20 de agosto en La Polilla. Rap en vivo, proyecciones, ferias, buffet vegan, break dance. Ya 50 años del hip hop en el mundo. Va a estar ahí el compañero Viejo Ted también presentándose ahí entre otros compas hip hop en Buenos Aires. Ya así que eso es lo que tenemos. Ah, y el Roxy Clash que también nos había mandado por acá unas cositas que tenemos aquí. Aquí está. Tenemos la marcha, esto va a ser en la quinta región, una marcha nacional por la vivienda y la vida digna, no al desalojo, no a la ley antitomas, reforma tributaria, recuperación terreno de las Fuerzas Armadas, no a las alzas, caso fundaciones, lento avance del plan de emergencia habitacional. Esto va a ser el día 10 de agosto, todas las ciudades de Chile, el lugar de encuentro en la Plaza San Antonio y la quinta región, en la quinta región. Y desde las 10 de la mañana va a estar esta marcha nacional por la vivienda y la vida digna. También se viene, no, ya no queremos migajas, queremos la torta completa. Lucha por tu casa hasta vencer o morir, no a la ley de usurpación, vivienda digna sin condiciones. Esto me imagino que también va relacionado con todo lo que son los desalojos en la quinta región, específicamente en San Antonio. Así que mucho aguante a cada una de las familias que participan de esta toma. Ya con paso nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias ya por estar aguantándonos esta hora 40 más menos, un poquitito más. Ya por estar acompañándonos. Nos encontramos en una semana más. Se nos quedaron unas cositas en el tintero, como siempre. Ya. Así que, pero bueno, los vamos a estar dando y las vamos a estar rescatando para la próxima semana. Muchas gracias. En una semana más nos encontramos. Recuerden que pueden escuchar este mismo programa a través de Spotify, a través de iVoox y a través de archive.org. Y a través de las diferentes radios cómplices de la Contra Babilón. Contrababilón.blogspot.com. Muchas gracias, compas. Un aplauso para cada uno de ustedes, para cada uno de los compas que participan de los medios cómplices de la Contra Babilónica. Y nos despedimos con una banda grindcore directamente desde Curicó. Ellos son Discordia, que es una bandota y suenan pero patán los hocico a todos los fachos culiados. Esto es Discordia, compas, del disco Lobotomía Social del año 2012. Vamos a ir a escuchar un intro y luego vamos a escuchar Abajo los Muros. Grindcore desde Curicó, sonando acá en la Contra Babilón, y nos encontramos en una semana más. Muchas gracias. Show. Sois unos criminales, usáis armas de fuego, así cualquiera. Nosotros tan solo tenemos piedras. We'll be right back. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.